Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo, a ti y a toda la audiencia de CX36 Radio Centenario en Uruguay y en el mundo. En este día, diríamos que al grill. ¿Cómo? O al espiedo. Sí, sí. ¿Listos para el sauna cultural? Totalmente. Bueno. Estábamos hablando justamente fuera de micrófonos. ¿Cómo, perdón? Estábamos hablando justamente fuera de micrófonos, lo interesante es la propuesta que presentaste para hoy. Bueno, muchas gracias, Marcelo, muchas gracias. Y mira, hay mucho para hablar, tenemos varios estrenos acá en la ciudad de Montevideo, algunos de particular interés, te diría yo, no necesariamente aquellos que son los oscarizados, pero por ejemplo hay una película franco-belga que le tengo mucha fe, llamada Close, o sea, cerrado vendría a ser, o algo por el estilo, cierre, o directamente el nombre de un personaje, una película de Lucas Dont que retrata muy bien una época tan difícil como es el final de la niñez y el comienzo de la llamada, digamos, pubertad, rumbo a la adolescencia, mostrando por lo que intenta en declaraciones decir Lucas Dont, este director, mostrar a esta época de la vida no llena de alegría ni de pureza, sino con la conflictividad, los impulsos sin poder controlar, cierto aire incluso de violencia en muchas cosas que ocurren en los personajes. Es un título que va en por lo menos dos salas y yo diría que es a tener en cuenta buen cine europeo. Por otro lado llega Creed, parte 3, yo no vi ni la 1 ni la 2, lo confieso públicamente, son películas de boxeo dirigida por Michael B. Jordan. La gente que sigue este tipo de género o subgénero dentro de lo que es la aventura o el cine, digamos, dramático, deportivo, porque el boxeo es un deporte extremadamente violento y sucio también, como muchas películas lo han retratado, dicen que está muy bien las escenas de combate, el viejo y querido enfrentamiento entre dos boxeadores, uno que ya está en el auge y otro que viene a ser un retador, pero que también fue o es amigo de él, y entonces ahí se produce ese intrínculis de tipo dramático que le da acción, además de mucha, pero mucha trompada. La gente que es adepto a este deporte, entre comillas, bueno, acá tiene una opción de ver cómo se la dan dos actores en una muy buena preparación física. Y hay que decir que esto comenzó, esta película en realidad, este drama, comenzó hace más o menos 45 años. Cuando en el gran cine Trocadero, una de las salas más importantes que tenía el centro de Montevideo, ubicada en Jaguarón y 18, a una cuadra de la imprescindible, sí. John Avildsen, gran director de los 70, estrenaba un film llamado Rocky, porque esta película de alguna manera tiene que ver con Rocky 1 y con las diferentes Rocky que luego se fueron presentando, puesto que en una de las secuencias de Creed aparece Sylvester Stallone, ya veterano, con muchos votos, muchas cirugías estéticas, entrenando a uno de los combatientes de Creed parte 1. Rocky, aquel Rocky legendario, con varias décadas en su haber. Fue una película en su momento muy golpeada por la crítica, como una especie de film comercial, que Avildsen había transado con la gran industria para hacer esta película, pero en realidad marcó un antes y después en las películas de boxeo. Tiene mucho de lo que hizo John Huston con Ciudad Dorada, y luego Martin Scorsese va a intentar imitarlo o de alguna manera superarlo con la película El Toro Salvaje, cosa que no logra porque son caminos completamente diferentes. El de Scorsese es un biopic, en el caso de esta otra película, Rocky, la 1, que es estupenda, es un film sobre la superación personal contra todo tipo de adversidades de un hombre de origen humilde en una Nueva York naturística. Seguimos con los estrenos, llega la tal vez la favorita, pero no quise nombrarla primero porque yo no soy de las personas que entran en la histeria de los Óscares. Pero en general casi todos entran con esta manija. La película se llama Ellas Hablan, título original, por suerte no se lo cambiaron, basada en hechos reales. Es un film dirigido por Sarah Polley, una buena directora, por cierto, donde van a aparecer un coro de actrices muy conocidas, por ejemplo, Rooney, Mara, Claire, Foy, Jessica Buckley. Todas estas están en el streaming, protagonizando series, seriales, películas, y todas están mostrando la carita para intentar de alguna manera en un futuro cercano ser oscarizadas. También aparece Frances McDormand, estupenda y profunda actriz, aquí muy desfigurada, adrede por cierto, quien se pone al hombro llevar adelante esta película, puesto que ella es productora de este film, nominado al Oscar 2023 como mejor película, y guion adaptado, puesto que está basado en una especie de novela bastante teatral por la localización o por las locaciones de Miriam Toews. Es una película en torno, te digo el argumento, les digo el argumento, Ángeles y Marcelo, un grupo de mujeres aisladas en una colectividad religiosa en Bolivia, la colectividad es menonita, es un grupo religioso que existe en el mundo que quiere vivir aparte de Occidente o alejado del mundo de las comunicaciones, del capitalismo, de las redes, autoabasteciéndose, digamos, como fuera del planeta. Esto lo vimos en la pantalla grande por primera vez en 1985, con una gran película que tal vez alguno de ustedes recuerde o haya visto si le gusta el cine romántico y policial, que se llamaba Testigo en Peligro, con Harrison Ford, dirigida por Peter Weir. No es posiblemente lo mejor de Peter Weir desde el punto de vista estético, hay cosas mejores, La Última Ola, El Año en que Vivimos Peligrosamente, Gallipoli, aunque a mí me gustó muchísimo, realmente Testigo en Peligro, y era justamente un policía que siguiendo a un grupo de mafiosos, cae herido en una comunidad y es justamente asistido por un grupo de sujetos que profesan esta religión. Este otro film, del cual yo estoy hablando, que se estrenó en el día de ayer, la última que está rumbo a la estatuilla dorada, no se parecen para nada a este otro, pero sí en torno a este tema de grupos religiosos cerrados, y es una película coral, donde estas mujeres en esa comunidad son violadas por la noche o en algún descuido, quedan embarazadas algunas, otras no, y es como una confesión, una catarsis que hacen entre ellas para ver qué pueden hacer con los machos cabríos de esta comuna religiosa que han inventado. Es un título fuerte, yo vi muchos avances y muchos comentarios críticos, algunos muy a favor, otros no. Te diría que sin duda hay un tratamiento excelente en la actuación y también en la fotografía. Esto lo digo porque nos escuchan muchos directores de fotografía, tanto en Uruguay como en Buenos Aires, que se están ahí sí horneando peor que nosotros en Buenos Aires, como me decía Emiliano el otro día, pero la fotografía acá tiene un tratamiento muy especial, tal vez por varios motivos, uno para mostrar los matices que tiene esta película, ¿verdad? Los matices que tiene el ser humano, diría yo, ¿no? También un poco para mostrar cómo están ellos alejados de la realidad que palpamos todos diariamente sin tener este fanatismo religioso por una secta, y también un poco, diría yo, del punto de vista del entretenimiento para darle más brío a la película y hacerla más llevadera en sus 104 minutos de mujeres violadas, cercenadas. Bien ideal, puesto que el 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer en nuestro país, así que la película hoy, viernes 3 de marzo, cae re bien para este tipo de ceremonias o acontecimientos que se dan en nuestro país. Y creo que estos son todos los estrenos que tenemos en este día, en esta semana. Perdón, me olvidé de una. Claro, lo que pasa es que el título es tan flojo que te lo olvidás. Se llama Nieves Florecida en Astros. Es un documental breve de Sergio de León, que en el periodo de la famosa pandemia esta que tuvimos, del bicho, COVID-19, bla, bla, no pudo salir aparentemente de su apartamento en la ciudad vieja, y entonces decidió filmar a la vecina que tiene algo así como 90 y pico de años, y son filmaciones que hacen no con cámara, puesto que sacar una cámara como sacar un arma automáticamente condiciona al objeto que uno va a estudiar o le va a disparar, y entonces lo hizo con celular y en una relación muy estrecha con la anciana, que en parte también cuidó, y ella le relató gran parte de su vida, y se arma esta película llamada Nieves, florecida en astros. Es un film que de alguna manera también está rindiendo homenaje a la mujer uruguaya, y este año anunció vienen por lo menos 4 documentales más que tienen como centro a personajes femeninos. El año pasado anuncié, ¿se acuerdan? El documental Ida. ¿Cuál? Ida. Ah, sí. Te escucho un poco lejos, Ángeles. No sé si estás en el polo sur, refugiándote del mismo frío, lugar que o estaba. Estás ahí en el Ejido 18. En el mismo lugar que estaba. Está, pero yo te escucho un poco lejos, nada más. No. Entonces no puedo interactuar bien. Es lo que te decía, mirá, viene el documental Ida Vitale para mayo, se va a estrenar. Se dio una función especial de gala el año pasado en el Teatro Solís, no pudimos asistir por motivo de agenda, como dicen los miles de políticos uruguayos, que ganan por cierto muy pero muy bien, más allá de los estadísticos anuncios de un momento triunfal de nuestro país. Y finalmente, además de la película uruguaya, que obviamente recomendamos para dar un vistazo a lo que ocurre con nuestros ciudadanos, por ejemplo, de la hermosa ciudad vieja, el casco histórico que tendría que estar luciendo a full, puesto que es un lugar especial de nuestro Montevideo, llega también Winnie the Pooh, Miel y Sangre, otra más de terror, como va a llegar todas las semanas. Ya vienen precedidas pésimas críticas esta película en torno a este personaje de los cuentos de hadas, y ya anunciamos que para el 30 de marzo próximo se va a estrenar otra más también de terror que tiene que ver con animalitos, y esta vez una historia verídica en torno a un oso, ¿verdad? Que se comió un paquete de cocaína que tiraron narcotraficantes, el bicho se pone muy malo y arrasa con todo un bosque, turistas, policías, moradores, etcétera, etcétera. Bien, dicho todo esto, y si ustedes no tienen nada para agregar, estos son los estrenos de la semana. Bien. ¿Seguimos? Seguimos. Bien. Vamos al Triángulo de la Tristeza, que ya hemos hablado de esta película un poco, la hemos mencionado, esta película de Ruben Östlund, qué raro, ¿no? Ruben Östlund. Es una coproducción sueco, fundamentalmente diría yo nórdica, Franco, Reino Unido, Alemania, México, Estados Unidos, le encajamos Dinamarca y podemos meterle más países también, con Harry Dickinson y Charville Dean como grandes protagonistas, y también aparece para darle a la película la posibilidad de entrar en sus 147 minutos al mundo de los Óscares, aparece Woody Harrelson en una de sus peores actuaciones, de este buen actor norteamericano, estando o haciendo en toda la película de ebrio o borracho, con lo cual sobresatura su personaje y lo torna un tanto reiterativo y aburrido. Esta película tuvo una palma de oro al mejor film en el Festival de Cannes, lo cual habla de la nube, y te hablo un poco de que no siempre ganar en un festival quiere decir que es un buen film. Atención, me parece que los europeos se han visto muy reflejados en esta película, que es, diría yo, muy, pero muy de esa parte del mundo. Si la tuviéramos que resumir y definir, bueno, está dividida en 3 partes. El director Östlund intenta poner un orden a este desorden vital que tienen los personajes que él pone en escena en la película, pero también a un cierto desorden argumental, sintagmático, que permanentemente está en la película. Hay tres partes: la primera, la relación conflictiva de dos modelos. La muchacha, además de modelo, es una, ¿cómo se dice ahora? No es una comunicóloga ni una periodista, es una influencer. Sí. ¿Ubican lo que es un influencer? Sí. Está de moda ahora, bueno. Entonces la flaca es influencer, y en ese primer acto de la película, o primer tramo, ya te da la tónica vitriólica, cruel, destructiva, permanente, que va a sobresaturar todo el film, sin demasiados contenidos o con contenidos que no están a la altura de la propuesta de Ollum. Por ejemplo, le dice el muchacho: si me dejas tu futuro, cuando termines de ser modelo por la edad, lo que vas a hacer serás el trofeo de algún millonario para que se luzca en las fiestas. De algún millonario viejo. Bueno, de ahí en más, la película adquiere ese tono, un tono, digamos, de crítica durísima al capitalismo, o más bien a los capitalistas en general, con muchos entreveros. Luego va un segundo acto donde vemos a la clase dominante viviendo como reyes, sobresaturada en champaña, en un yate de lujo, que queda a la deriva. Esto no está claro por qué, pero queda a la deriva, suponemos que por el exceso de alcoholismo, fundamentalmente, más que de otro tipo de drogas, y es atacado por una suerte de piratas náuticos, y el barco zozobra, y van a dar todos a una, algunos, perdón, van a dar una playa, y ahí se crea como una especie de horda primitiva intentando sobrevivir, si bien es cierto que están a la vuelta de un resort 5 estrellas, pero ninguno, por ser tan poco inteligente, se da cuenta, y ahí se da un relacionamiento donde los que eran sirvientes u operarios del barco toman el control de la situación y se comportan igual o peor que los propios magnates capitalistas que andan en ese bote de todas las nacionalidades, fundamentalmente europea, algunos de los cuales son vendedores de popó de mierda, porque venden justamente los desechos para lo que es la fertilización de campos. Un film realmente largo, entreverado, tal vez como una cierta confusión que estén viviendo hoy por hoy muchos europeos en un momento tan difícil para el ya muy, pero muy viejo continente. No nos interesó, y les advierto que el triángulo de la tristeza, si ustedes no lo saben, es el entrecejo. Entonces, se dice que la gente profunda tiene el entrecejo muy arrugado. Sería el caso nuestro, ¿verdad? Esta gente no lo tiene. Con lo cual, nos habla de seres extremadamente frívolos y de poco vuelo intelectual. Para estar a moda con lo que tenemos que estar a moda, vamos al mundo del streaming, ¿les parece? Bien. O al mundo de las nubes. Hay una estupenda serie, a mí me gustó muchísimo, llamada Escuadrón Palermo, o Escuadra Palermo, que son 8 capítulos de menos de 30 minutos. Es una producción argentina, fresquita, reciente, del 2023, que tiene que ver, que es para televisión, sin duda, para pantalla chica, y que tiene que ver con que, bueno, los políticos intentan de alguna manera evitar la violencia en ciertos barrios de Argentina, de Buenos Aires, controlar, hacer que las normas se cumplan, pero en forma pacífica y no imponiendo el peso de la ley a través de la policía. Entonces este cuadro en Palermo va a trabajar junto con la policía, junto con los políticos, intentando que la gente viva mejor. Claro que se van a suscitar una serie de situaciones extremadamente bizarras, absurdas y sobre todo muy cómicas, muy sencillas para toda la familia, puesto que este escuadrón Palermo o grupo de contención social Palermo está reclutado por las fuerzas del orden por gente discapacitada. Sin ir más lejos, el psicólogo, el psicólogo que los va a entrenar, entre comillas, porque también es un desastre el entrenamiento, le falta un brazo, y dentro del grupo de los que van a digamos, apoyar a la comuna, se encuentra gente que es no vidente, por ejemplo, una estupenda Pilar Gamboa que está en silla de ruedas, para aumentar la sorna, ponen también como un discapacitado a un individuo, atención, que es boliviano, pero que en realidad es peruano, y lo consideran también discapacitado. Todo esto genera un clima donde ellos se van a meter en varios torpes líos. La serie está dirigida por Fabián Korovsky, si no me equivoco, que no tiene nada que ver con Edgardo Korovsky, ese gran psicoanalista argentino-uruguayo. Santiago Korovsky, ¿no? Santiago Korovsky, ahí está, sí. No tiene, es Hernán que entró al aire. Sí, sí. Qué alegría, porque claro, estamos en la hora. Santiago Korovsky, nada que ver con Edgardo, un gran psicoanalista, con el cual aprendí mucho de psicoanálisis y de psicosomática. Está muy bien él como director de la guionista y también actuando en una serie que logra lo que pretende, punto y aparte, y que es arriesgada, ¿verdad? Porque plantear que un grupo de discapacitados van a poder controlar el tránsito, hacer cumplir las normas, meterse en problemas vecinales en Buenos Aires, más no sea en barrios de lujo como Palermo o Alto Palermo, es algo difícil. Siguiendo con el mundo del streaming, para actualizarme, a pesar de mis varias décadas sobre este mundo, hay que decir que, no sé ustedes qué piensan hacer la semana que viene, si van a invertir en bonos, en acciones, o van a poner dinero en pool ganadero. No sé cuál será su decisión, pero no dejen de ver, si están en el mundo de las inversiones, un documental llamado justamente Madoff, sí. Sobre el famoso lobo de Wall Street, y acá estoy citando a la película de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, que está basado bastante, diría yo, en especuladores de Wall Street, pero que rinde homenaje en contra a este individuo que fue uno de los popes de las finanzas y que luego de haber tenido varios aciertos y de haber sido como un ídolo donde cuando las crisis, por ejemplo, en el 2008, en el 2002, eran muy grandes y todo el mundo vendía acciones, él seguía comprando. Un individuo que comenzó siendo muy pobre, de una familia judío-polaca que se había fundido, y él levantó un verdadero imperio en el mundo de las finanzas, y bueno, después ese imperio, como todos los imperios, caen, y con ellos mucha gente llorando. La producción que tiene Netflix es realmente muy, pero muy buena, y nos va explicando lentamente y en forma sencilla lo que es el mundo de la ingeniería financiera. Hablando del streaming también, la gran retadora para los premios oscarizados es, sin lugar a dudas, sin novedad en el frente, hasta el momento creo yo que es la mejor película, me falta ver Tar y alguna otra cosa más, pero hay además un estupendo documental de 18 minutos de cómo se hizo esta película. Lo recomendamos, pero tiene el problemita de que nos muestra muchos trucos de la magia y entonces la magia de verla se va un poco perdiendo. Y para ir finalizando, yo te voy a decir algo muy duro, no sé qué diría Ruben Östlund, este teórico director, pero sí como crítico, que si sumamos todos los estrenos y las películas que hay para ver en el cine comercial o de estreno de hoy, más mucho de lo que hay en la nube, yo me iría a Cine Universitario del Uruguay, en la calle Canelones, entre Yaguarón y Uruguay, que tiene una programación absolutamente excelente para este mes de marzo. Ajá. Por ejemplo, hay ciclos dedicados al gran Carlos Saura, super director de cine español. Hay también un ciclo dedicado al gran Steven Spielberg, que anduvo por Londres haciendo lobby hace unos días a ver si se lleva algún Oscar. Calculo yo que le pueden dar por Fableman el Oscar a mejor dirección, pero como película no tiene potencia, así como dirección, porque el hombre sabe muy bien dónde, cómo y cuándo ubicar la cámara. O sea que la programación del cinema universitario realmente es, de todo punto de vista, de lujo, de primerísimo, primer nivel. Esperemos que las películas se logren ver bien. Pero ya con estos dos nombres que yo he tenido la suerte de citar, diríamos que, bueno, la gente tiene para ver de lo mejor en materia de cine. Hay más material, por cierto, hay más homenajes, y hay que dirigirse hacia ahí para ver buen cine. Bien, bien. Con esto vamos terminando, a menos que haya alguna pregunta por parte de ustedes, estimados colegas. No, no, Fernando, te escuchamos atentos y tomamos nota, obviamente, como siempre, como todos los viernes. Me imagino que el amigo y oyente Héctor estará muy contento, puesto que, bueno, que caramba, le estoy recomendando la programación de su querido cine universitario y diciendo que, además de los que mencioné, hay también un homenaje con varias películas de la estupenda actriz Natalie Portman, que mencionamos la semana próxima pasada, puesto que salió a luz con la película Cisne Negro de Darren Aronofsky, cuando hacíamos una especie de pequeña biografía cinematográfica de este director tan inquieto. Además, hay otro ciclo en marzo también sobre el nuevo y potente director italiano Paolo Sorrentino, el de la gran belleza, el divo, se puede ver en estas salas culturales bien. De cruce. Y como estoy fuera de tiempo, me retiro deseándoles a todos una feliz semana, que vendrá, por cierto, con mucho calor y prácticamente cero de lluvia. Un abrazo, Fernando. Fuerte abrazo, que pasen bien.